con gas. Rostro pálido de ser, similar al de un hueso. Te tienes en los sesos, no eres capaz de comentar. Creí que ni pestañeabas, tu boca bien cicatrizada, parece momificada. Hace años me dijiste, te acordarás cuando yo muera. Fue pienso falta enterrarte, porque has vuelto de pena. Redes.